bien llegados, bien llegados. Toma tres. Esta, vamos a donde aquí. Esta pertenece a la primera al Cuentro Visión, que tiene Equinavilla, este organizado por Simiao y Radio Crash. Sintonices el 105.0 de la FM, ya que estamos en el aire, emitiéndolo también desde Radio Crash y Radio Cuca, Dubieu también. Y bueno, pues aquí en el Toma 3, con muy buen ambiente y con dos convidados de excepción con los que vamos a charlar de radio y reggae. A la mi derecha tengo a Julio Ovejas Negrax. ¿Qué tal, Julio? Muy bien, encantado de poder venir aquí. Un lujo tener aquí a Julio, presentar el su programa emitido en Radio Xata, pero bueno, después nos va a contar más cosas porque tienen también una radio propia donde nos redifusionan los nuestros programas y muchas más cosas. Y a la mi izquierda tengo a Según Selecta, representando Fat Sound, Sonidos Gordos. Buenas, Según. Buenas, Miguina. En Radio Cuca, más de 300 programas Nesondes y bueno, pues también mucho que aportar a esta mesa. Una pena, porque teníamos un convidado más. Íbamos a tener aquí con nosotros a Pablo, de la madriguera Roots and Dub, dende Vigo, Radio Valladares, Radio Piratona. Y en este caso, pues no pueden acompañarnos por, ya sabéis, el maldito COVID que golpea de nuevo. Y en esta ocasión, pues Privolu de Tarequí, dende Xixón, un saludo para la gente de la madriguera, para Robert y pa Pablo, que de Xuru que estarán aquí el año que viene. Bueno, y sin más dilación, vamos a entamar que el tiempo apremia. Después vamos a tener una pinchada en vinilo, Carmo Selecta, Carmo Yanay, Caveman Selecta de Basturies Collective y Ovejas Negras a los platos, les agulles y los plásticos. Y bueno, pues yo creo que para entamar esta mesa redonda, lo suyo es que presentemos un poco cada un el nuevo programa. Voy a entamar yo, que soy el más nuevo en esto. Un año de existencia, Simiao Galo Radio Show en Radio Crash, como decimos. Entamábamos el pasado febrero de 2021 un programa de radio con el eje principal de la música jamaicana. Pero bueno, que también tiene más contenidos. También hacemos entrevistas, pues tanto a colectivos sociales como a proyectos que nos presten y que queremos dar a conocer. Y bueno, también a xente de la escena, ¿no? A hermanos y hermanes que pues que faen música, que organicen conciertos o que faen dalgo que queremos que lleve a reseñar. Y bueno, pues Simiao Galo Radio Show formámoslo cuatro personas. A los diseños tenemos a Elena Alonso, tenemos a Faido, que lo tenemos por aquí, a la promo, a la promo, les fotos y demás. Beta Marri, que lleva la mujer orquesta, también anda por ahí, fai un poco de todo. Y el que vos fala, Miguina Selecta, que faigo un poco de locutor, guionista, agitador y lo que vaya surdiendo. Como decimos, un año que se cumplió este febrero, por eso también entamábamos este encuentro, pues pa enriquecernos de lo que tienen que aportar gente como que lleva mucho más bagaje en esto de la radio y el reggae. Y bueno, pues una experiencia con mucha ilusión y que seguiremos afondando sobre ella en lo que queda de mesa redonda. Vamos a pasar el turno a Julio, que tiene mucho más que contar. Entonces, bueno, vamos a entamar por el principio, yo creo. ¿Cómo surge la iniciativa de entamar con Ovejas Negrax? Bueno, pues bueno, lo primero, gracias por la invitación, por estar aquí, que va. Para mí es un lujo poder venir y compartir radio con todos vosotros y todas vosotras. Y bueno, pues la cosa empezó de que yo ya hacía radio, hice radio como hace 14, 15 años. Y bueno, lo tuve que dejar porque me fui a vivir a otro lado y tal. Pero siempre tuve el gusanillo de seguir haciendo radio y demás. Cuando volví a mi ciudad, que yo soy de un pueblo de Madrid que se llama Pinto, pues descubrí que había una radio comunitaria. Y bueno, para una ciudad como Pinto, que es un pueblo pequeño, que haya algo así asociativo, ya es algo importante. Y les presenté el proyecto de que a ver si querían de hacer un programa de música negra, de música jamaicana, les pareció estupendo y bueno, pues eso empezó así empezó el programa de Ovejas Negras en 2016 en una radio comunitaria de Pinto, Radio Sata se llama. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo está la actualidad? ¿Qué nos puedes contar de qué es hoy en día Ovejas Negras? Bueno, pues hoy en día Ovejas Negras empezó siendo un programa sin más que ser un programa y poderse hacer una vez a la semana, que ya con la vida que tenemos todos de trabajo, familia y todo, hacer un programa semanal ya cuesta. Pero bueno, a base de ir conociendo gente y han surgido iniciativas, he conocido por ejemplo a un buen amigo de Barcelona que se llama Alex, pues ha crecido un poco Ovejas Negras, hicimos una página web para tener pues sitios donde la gente pueda anunciar sus conciertos, que hagan reseñas, artículos y demás, y bueno, a raíz de eso pues se nos ocurrió, no sé si lo de la radio, insertar ahí una emisora de radio dedicada solo a la música jamaicana. Sí, porque en ovejasnegras.com, o en Ovejas Negras Sound System, y en un apartado de la web de Julio, y allí pues tenéis todos los programas del panorama reggae del Estado, y algunos de internacionales también, en redifusión 24 horas, cuando no hay programas, pues tenemos música, un hilo musical, y bueno, pues el que quiera disfrutar tiene 24 horas de reggae y de Jamaica en Ovejas Negras. Y bueno, aparte de tanto la radio, el programa, como lo que falábamos de Ovejas Negras, también tienes distribuidora y este año, a finales del año pasado, entamaste con la editorial. Bueno, al revés, empezamos con la editorial y al final, pues de mover libros y tal, haces intercambios con la gente y te das cuenta que al final pues tienes que darle salida a fanzines y más libros y tal, y entonces pues haces una pequeña distri, pero bueno, una que nos sirve pues eso para al final es para financiar proyectos, pues para por si hay que comprar una tarjeta de sonido para la radio o para intentar volver a sacar otro libro, o sabes, no es algo que para hacer negocio, sino es nuestro método de autogestión al sí, final. Y aparte, bueno, también para darle más vida al proyecto y más contenido, ¿no? Porque, bueno, y sacasteis tres referencias. Cuéntanos un poco qué ofrecéis para la lectura, aparte de la radio. Sí, pues hemos sacado tres libros. El primero se llama La Mecha, historias de política y rock. Bueno, no es de reggae, es un libro de, bueno, el autor Santi Escribano cuenta a través de 30 canciones algunas muy conocidas, no sé, por ejemplo, el Sarri Sarri de Cortatu, pues cuenta la historia de la canción, de cómo se fugan de la cárcel, cómo luego Sarri se exilia en Cuba, los poemas que escribe, qué autores pues han cantado sus poemas. O, por ejemplo, también otra muy mítica, la de la canción de Berry Charrac, Maravillas, pues cuenta la historia de la nena de Maravillas, todo lo que le hicieron los fascistas, como la violaron y tal, pero no cuenta solo ese aspecto histórico, sensacionalista, sino también luego cuenta mucho lo que sufrió su familia encima, porque fue una familia marcada y señalada ahí en Navarra. Uh-huh. Y bueno, pues como decimos, mucha actividad. También eres un asiduo de las pinchadas en vinilo ahí en Madrid. Y bueno, participando de iniciativas como Shake It To Me o Madrid Hit The Town. Háblanos un poco también del extra radio, de ese extra radio. Bueno, yo en verdad lo que siempre he hecho ha sido pinchar. Y a base de pinchar, pues he conocido la radio, ¿no? Pues al final, pues con los vinilos aprovechas para hacer tus programas de radio o con música, bueno, también música que tenemos en MP3 y cosas así. No, pero bueno, a raíz de eso salió la radio y luego, pues, como te gusta mucho pinchar, viajar, conocer sitios, conocer gentes, pues montas proyectos, intentas que si vienes un día a Gijón, pues tener algo en Madrid que tú puedas invitar a esa gente a que también expliquen sus proyectos en Madrid o pinchen ellos allí en Madrid. Entonces hemos montado unos cuantas personas de Madrid, hemos montado un proyecto que se llama Madrid Hit the Town, que mezclamos la música jamaicana con gente que viene a dar charlas de contenido social, hablan de sus asociaciones, colectivos. O bueno, intentamos hacer que no solo sea fiesta, que también haya un poco de interés social. Bueno, pues una pasada todo lo que nos ofrece Julio en Ovejas Negras. Y bueno, seguimos en esta mesa redonda con el otro convidado en este encuentro. Hablamos con Según Selecta de Fat Sounds. Cuéntanos, Según, empezamos también por el Entamu. ¿Cómo nace el programa Fat Sounds? El programa de Fat Sounds, sí, pues nace. Bueno, lo primero, muchas gracias, Miguina. Julio, también por estar aquí. Bueno, es un placer. Lujazo. Un lujazo y que montes estas cosas aquí. Un año y nada más que lleves, que lleva bastante, pero bueno, yo creo que para el recorrido que vas a tener, ya bien poco. Y que te estén tomando estas cosas, bueno, es un lujo, ¿eh? Vamos para adelante, Según, creo que sí. Y una pena que esta mesa redonda se haya quedado mesa triangular por de tres picos, por culpa de, bueno, un saludo a gente de La Madriguera, que son unos majetes y son unos cracks. Bueno, pues en mi programa, bueno, yo hago aquí en la radio hermana de Radio Crash, en Radio Cuca, la Radio Libre d'Ubieu, y una radio de las más antiguas del Estado español, lleva desde el 83. En FM, ahora estamos en internet también y eso. Y bueno, nada, empieza. Bueno, yo tenía aquí un. Yo empecé la radio antes ya, ¿eh? Yo voy a contar la historia del programa que tengo ahora, del Sonidos Gordos. Sí. Yo empecé la radio ya de guaje, estando en el instituto, y bueno, un amigo que me dijo, oye, vamos a ir a por unos vinilos, y yo encantado. Bueno, resulta que yo tenía un bar aquí cerca, aquí al lado. Y bueno, cerré, mandábame muchas novedades y muchas cosas de estudios y de sellos y eso. Y a mí dábame una pena de la hostia. Yo cada vez que abría el correo o mandábame, ahora ya mandan menos en plan físico, antes mandábame más cosines, ¿eh? Llegaba a tener sobre a casa y tal, de las disqueras y bueno, eso. Y dábame muchísima pena no poder compartirlo, eso. Quédamelo para mí. Entonces ya no era eso ir a pinchar por ahí, o tenía un poco limitado por el tema horarios, pero entonces yo quería, y acuérdeme yo, coño, eso de la radio que me gusta a mí tanto, ¿por qué no lo retomamos? ¿Por qué no seguimos? Y nada, piqué a la puerta con un poco miedo, la verdad, y bueno, resultó que era todo, a ver, estoy en Asturias, eso es como, oye, estoy todo, aquí conocémonos todo, yo todo pueblinos, ciudades pequeñas o pueblinos grandes. Bueno, pues conocí a la mayoría de la gente y encantados de la vida. Recibíme con las manos abiertas, con los brazos abiertos y ahí seguimos. Empecé a hacer un programa que cogí un poco de vida propia. Busqué una fórmula para poder hacerlo todas las semanas. Lo que decía Julio, que yo complicado, ¿no? Y ponerse ahí una hora y hay que preparar, hay una serie de cosas que hay que hacer. Hay que ir. Proceso todo. Claro, tú sabes lo tú bien, ¿eh? Sí. Sabes lo tú bien que eso. No llevo una hora. Hay que hacerlo ahí, bueno, para hacerlo como nos gusta, no digamos hacerlo bien, digamos como nos gusta. Como nos gusta. Pues lleva su tiempo y tal. Y bueno, yo busco una fórmula al final para poder hacerlo todas las semanas, que nada, rebusco lo que me llega, hago una selección, preséntolo y nada, hasta hoy. ¿Qué llevaré? ¿11 años ya con el programa este? No sé. Pues sí, la verdad que por lo menos yo creo que ya te escuchaba, Según. Claro, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. Y manchando un poco, es que bien habías empezado el programa, ¿no? Cobrando vida después de la radio. Un poco, para que conozca un poco qué, no sé, qué significa pertenecer a una radio libre, o bueno, en el caso de Julio, una radio comunitaria. Al final, un proyecto asociativo, un proyecto de pensar en colectivo, ¿no? De sacar un medio adelante. Vamos a ahondar un poco en este tema. Hombre, yo hay una frase que digo siempre en la radio, que digo, la radio libre, bueno, ahí podemos, yo meto ahí en el saco a las radios comunitarias también, la radio libre es la esencia de la radio. Los mejores programas, vamos, el mío por supuesto que no, porque bueno, yo ya os digo que hago una fórmula sencilla, para mí, vaya. Pero los mejores programas que hay de radio están en las radios libres y radios comunitarias. Ayer estaba hablando todavía con gente y tal, y yo decía, bueno, dentro del top 10, por no decir el top 3, está, por ejemplo, La Linterna de Diógenes. ¿Conocéis todos los que estáis aquí? Sí. Ovejas Negras tiene un nivelazo. Bueno, La Madriguera, el tuyo también. Además son cosas que, a ver, aquí los ataques que tenemos al asturiano desde las instituciones y tal, tú estás haciendo una cosa que llegue lógica, ¿no? Desde Asturias hacer un programa en asturiano, Yo eso no lo hago. Sí, sí, pero bueno, es eso, lo que hablas un poco, según. Yo creo que también es lo que permite la radio libre, la radio asociativa, tanto esa esencia como de que la gente hace radio porque le gusta y nos gastamos nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro tal en hacer radio. Entonces eso al final, en el resultado final, se nota. Hombre, es que soy un filtro de la hostia ya. También, ya también te dan esa libertad, ¿no? Las radios libres y tal, de esos proyectos colaborativos, de expresar cosas que no existen, ¿no? No hay programas de radio en asturiano, no hay programas de donde se critique a las instituciones, porque muchas radios tienen al final el problema de no muerdas la mano que te da de comer, ¿no? Exactamente. En la radio libre ese problema no lo solemos tener. Entonces, también hay ese punto de protesta y de reivindicación, ¿no? Que a veces en los medios convencionales no existe y bueno, que tiene que seguir existiendo. Cuéntanos, Julio. Y dar voz al pueblo y al barrio, porque por ejemplo, nosotros, yo tengo un programa de música jamaicana, me mola mucho el reggae, pero es como una doble vertiente, porque luego, aparte de eso, yo con la radio salimos a la calle y, por ejemplo, una asociación, la Asociación de Parados de Pinto, monta un evento, va a dar información, pues vamos con la radio y sacamos a la radio para que la gente del pueblo pueda escuchar lo que tiene que contar esa asociación o ese colectivo o esa asociación de vecinos, me da igual. Sí, al final sirven como altavoz también. Entonces, bueno, creo que es algo muy importante. Y bueno, como vamos un poco pillados de tiempo, vamos a disfrutar también de la música. No queremos que se nos alargue esto. Vamos a tirar un poco por el. Vamos a volver un poco a lo que es la radio reggae, ¿no? De lo que va el Alcuentru. Y bueno, vamos a. No sé qué os parece si le pegamos un análisis a cómo está hoy en día la radio reggae en el Estado español, que vemos que no sé, pues que ha cambiado de vosotros, por ejemplo, que lleváis más tiempo de unos años atrás, ¿no? Si ha habido evolución, involución, si somos más, si somos menos, si hay más calidad, no sé. ¿Qué pensáis, Julio? Empieza tú ahora, por ejemplo. Hombre, pues yo lógicamente no puedo decir otra cosa nada más que es un gran momento, porque a base de que haya tantos programas de reggae, he montado una emisora con solo programas de reggae, entonces quiere decir que hay un buen momento. También, a ver, yo me gusta mucho la radio y creo que lo guay es hacer radio en un programa de radio, pero sí que es verdad que con esto de la pandemia y todo también han crecido mucho. Hay muchos programas, pero no son programas que se hagan en radio. Lo que hay son muchos podcasts. Que bueno, que yo creo que está guay que la peña haga sus cosas en casa, pero yo creo que lo bonito de verdad es ir a un estudio, conocer gente, aprender, mejorar, porque en casa al final vas a tener muchas libertades y en la radio al final tienes una radio, ¿sabes? Tienes el material para una mesa buena, tienes micrófonos, te van a enseñar cómo puedes ir a un bar como hoy y emitir en directo, y eso no lo vas a tener nunca en casa. Y yo creo que ha crecido también mucho los programas de reggae gracias a eso. Sí, y el otro día lo comentábamos, según en Antena, cuando hacíamos el previo de este Alcuentru, que bueno, que ha crecido mucho y el podcast tiene su es un factor que ha influido, pero también muchas veces esos programas tienen menos recorrido, ¿no? que los que hacemos radio convencional. ¿Qué nos cuentas tú sobre cómo lo ves? Pues sí, lo comentábamos el otro día. Bueno, yo quiero también reafirmar lo que dice Julio, ¿no? Bueno, este momento de radios, la pandemia fue un punto de inflexión porque la gente, a ver qué hago. Y hoy una cosa de una forma de comunicarse y compartir y a través de la radio. Y hubo mucha gente ahí que se le enseñó a hacerlo desde casa, con un teléfono, videollamada y tal. Mira, apretes aquí, haces esto, tal. Y hacíanlo desde casa. Y bueno, hay gente que todavía ahora, entre ellos la vagancia, no van a la emisora, fanlo desde casa, pero bueno, bien. Pertenecen a un colectivo. El tema de los podcasts, hay mucha gente que se anima a los podcasts, como tan de moda también, y mucha gente famosa hace todo y también hace un podcast. Acaban siendo de menos recorrido. ¿Por qué? No llega la misma esencia de la radio, no llega llegar al estudio, compartir. Yo creo que la palabra mágica, la palabra clave, llega compartir. Igual que cuando haces un programa y sentir la música, o cuando estás haciendo una selección de música, sentirlo para poder expresarlo, para poder compartirlo. En el podcast igual dedícanse más a otros detalles, ¿no? Detalles técnicos, sí. Corto aquí, tal, no sé qué. Y es demasiado trabajo. A la gente cuando lleguen a la radio Normalmente soy yo el que les digo cómo van los mandos de tal. Y vienen, hay gente que viene con unos guiones de la hostia y se lo curran muchísimo. Tienen como para tres o cuatro programas con un currazo de la hostia. Digo, ten cuidado, porque el quinto o sexto programa va a costarte un trabajo de la hostia. Falo de una manera que, una fórmula que puedas hacerlo todas las semanas. Aquí la historia es que dure y tal. Y después disfrutar. Yo creo que lo importante es disfrutar. Al final, a veces, por buscar la profesionalidad y un acabado de 10... Puedo agobiarte. A lo mejor puedo agobiarte, es que, y dejar de disfrutar, de que al final estamos haciendo radio porque nos gusta. Yo, las personas con las que he tratado, he tenido suerte de tratar con muchas personas, he ido a diferentes charlas y tal. La gente que hace podcast, yo lo que veo, que más que querer tener nivel, lo que buscan es un reconocimiento, o sea, tener muchas escuchas en el iVoox y tal, y eso es lo que les agobia. Hostia, sí, porque tú haces un podcast y la gente, a no ser que seas una persona súper famosa y ya tenga mucha visibilidad, pero la gente piensa que hace un podcast y enseguida va a tener una fama de la hostia y tal, y entonces se desmoraliza cuando ven que... Claro, tu programa va a ser escuchado, pero cuando tengas una continuidad, seas constante y vayas haciendo. Y lo que te ayuda a la radio también, al final, es a tener esa visibilidad, porque tu programa va a subir al iVoox cuando lo hagas en la radio, pero también se va a escuchar en una página web que tiene la emisora de radio. Puede ser que otras emisoras se hagan eco de tu programa y se remita en otro lado. Eso es lo que dice Seu, ¿no? Que vas a compartir más que tú... teniendo un podcast en iVoox, que al final es una gotita de agua en un océano, porque hay millones y millones de podcasts de mil cosas diferentes. Claro, un podcast en iVoox hay que buscarlo. Claro, hay que buscarlo. Sí, sí. O dar la vara en redes sociales, que bueno, ya ves, según están las redes sociales. Sí, y es muy difícil llegar. Lo de dar la vara no es muy rentable. No, a veces se gasta más tiempo de la utilidad. Joder, yo hablando un poco por iniciativa personal, por cómo surgió también el Siemielga, lo que antes a lo mejor no lo expliqué. Durante la pandemia, yo con esa necesidad de lo que tú dices, de que te llegaba mucha música, ¿no? Y querer compartirla, empecé haciendo streamings en Twitch, ¿no? Una plataforma. Ay, verdad, sí, una plataforma súper grande, ¿no? Con gente súper famosa. Sí, pero sí. Que al final, que cuando hablamos de la gran mayoría de la gente, ¿no? Pues dentro de un océano como el Twitch también, pues no somos nadie. Al final, pues eso. Anunciarlo en redes sociales, mandar WhatsApps a los colegas, oye, que voy a pinchar hoy música, tío, y tal. Pero al final. Esas grandes plataformas también te hacen anónimo a la vez. Yo, en cambio, yo qué sé, pues contactos de gente de la escena, tanto de sellos, como de productores, como de cantantes, como de aficionados al reggae, a la colección de vinilos, lo que sea, los conozco, aparte de empezar Siemielga, de empezar en radio, de salir a antena y de un proyecto colectivo y a lo mejor pequeño, pero al final mucho más grande, porque yo creo, a mí, en mi caso personal, yo tengo claro que me dio mucho más visibilidad a la radio que una plataforma como Twitch o como Ibai Llanos. Hombre, claro, tú date cuenta, vas por aquí, vas por el muro, con el coche, acérquese el dial hacia la derecha, encuentras el 105 y dices, coño, esta música, esto no lleva ni cadena dial, ni lo del otro, ni tal, y suena algo de reggae o suena tal. Hostia, voy a dejarlo aquí, ¿qué es esto? En Twitch o todo eso tienes que buscarlo, tienes que estar conectado a internet lo primero y tienes que dar al clic que te tiene que llegar y todo eso. Y de esa manera, claro, hay una visibilidad. En radios libres, de lo local a lo global, peña, con la radio libre. Y bueno, y al final, otra gran cosa es que se llama radio libre y tal, porque al final eres libre, estás haciendo un contenido que yo he estado en otras radios que he ido como invitado y bueno, estas palabras la tienes que cambiar por esta, me ha pasado, sí, no es algo que me estoy inventando, claro. Ahora mismo hay ciertas palabras, por ejemplo, sin ir más lejos, en la radio pública, que no puedes utilizar y te lo dicen antes, ¿sabes? Y tú en cualquier radio libre, cualquier radio comunitaria o de asociación de vecinos o como las queramos definir, tú tienes esa libertad de expresarte, tú tienes esa libertad de hacer un contenido, da igual, de costura, de cocina, de reggae, de lo que sea. Eso es algo que no pierdes nunca, tu libertad, tu personalidad y tu manera de hacer las cosas. Sí, yo creo que mucho más auténtico todo, mucho más auténtico en Radio Libre. Y bueno, hablando también de la escena, ¿no? También algo que yo creo que puede ser un punto de inflexión, ¿no? Es que gente, pues bueno, con un recorrido y con un reconocimiento, ¿no? Como podemos poner el caso de Chalar 58, ¿no? Que empezó un programa, bueno, en este caso sí que es streaming, o sea, sí que es un podcast, pero también la figura de un paisano nuestro, de Pepe Colubi, ¿no? Que empezaba en Radio Primavera Sound hace 3 años, un programa llamado The Bucket, y bueno, pues también creo que en los últimos años también ciertas incorporaciones también le dan un plus, ¿no? A la escena de reggae radio en el estado. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues sí, hombre, el reggae en general, poco a poco, hombre, sigue siendo underground, ¿no? Pero poco a poco la gente va diciendo menos reggae, va diciendo más reggae, igual que lo dice Bob Marley, ¿eh? Yo no es que manía, decirlo, llamáis mal al reggaetón, pero al reggae llamáislo bien, igual que dice Bob Marley. Yo tengo una amiga que dice eso, dice, ¿por qué decir reggaetón y cuando queréis decir reggae, decir reggae? Exactamente, es que tendría que ser al revés, ¿no? Si hay que marginar algo, oye, pues la música chabacana. Eso y es. Y bueno, va quedando menos de esta mesa redonda. Para los que estamos aquí en directo en el Toma 3, y bueno, también los que estáis sintiéndonos a través del 105.0 de la FM en Radio Crash o en Radio Cuca, todavía tenéis a tiempo de arrimaros hasta acá. Bueno, decir que van a empezar les pinchades en un momentín, en cuanto acabemos de charrar, y que aparte, bueno, pues esto no se fae solo, tenemos unos gastos, tenemos unos costes que financiar, y bueno, pues para ello entamamos unos rifines a 1 euro, baratines, y bueno, aquí tenemos los premios que tenemos para la rifa de esta pinchada matutina. Y bueno, pues vamos a comentar un poco, porque ahí tenemos mucha variedad. Tenemos un pack de cervezas que nos dona nuestro colaborador Páramo, Central Calella Asturiana, un bar aquí en Sisión, en la calle Cabrales. Un pack de 4 cervezas con Calella, con Asturias Brewing Company y con una cervecina belga. Después tenemos ropa, tenemos una camiseta donada por Puru Remangu, ya sabéis, una marca de referencia ya en Asturias y fuera de aquí, que gentilmente nos desearon de algunos de los premios para este rifes. Payer, tenemos cocines Payer también, porque la xente local de Polvos de Talco, del fanzín Polvos de Talco, aparte de darnos un exemplar del número 7, que ya tocó ayer, pero que tocó justo a la persona que lo había regalado, ya veis, aquí la xente pon premios, incluso compra rifes también, pues tenemos lupa aplazado para el premio de hoy. Y bueno, también el nuestro convidado Julio, Ovejas Negras, que también nos trajo un premio para la rifa, tenemos un exemplar del Yibru Shaimaka, una de los últimos lanzamientos, que contiene un fanzine de los años 90 de Bilbao, que bueno, pues que merecía la pena que se maquetara en buena calidad y tener un libro guapo para guardar, consultar y disfrutar. Y por último, pues bueno, como no, reggae music, algo para sentir, algo para vibrar. Tenemos un ejemplar del LP 50 años de Espíritu Skinhead, donde también andaba metido la gente del Ceares, y que bueno, pues si vos toca esta rifa por 1 euro, tenemos a Betamarri aquí en esta mesa, que tiene rifes, vale, a 1 eurín. No os preocupéis si marcháis, porque vamos a poner güey, sí, el premio en Facebook. Hoy solo una oportunidad, y el que toque, pues anunciámoslo en redes sociales, pues ya cuando pase el fin de semana. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí a dos grandes locutores de radio reggae, para bueno, dir también hacer un poco de conclusiones del encuentro, ¿no? Y bueno, pues planificar también un poco el futuro, porque este primer encuentro Reggae Radio queremos que tenga continuidad, que el año que viene nos podamos juntar, pues los que estamos aquí y a poder ser más gente que ayuntemos por el camino, o bueno, pues o otros diferentes, pero seguir compartiendo experiencias, buena música y buena onda. Entonces, bueno, no sé, yo la verdad que la valoración hasta ahora del encuentro yo muy positiva, pero bueno, quería preguntaros también cómo lo veis vosotros y qué continuidad o qué recorrido veis a estos encuentros. Bueno, yo veo una idea tan genial, Mingui, que claro, esto tiene que crecer. El próximo año, bueno, yo sé de gente ya que querría venir y se apunta. Y luego tú, como tienes esa cabeza que no para, de pensar, pues para hacer cosas, bueno, a bondo. Pues sí, siempre también con la colaboración de Segun aquí de Fast Sounds, un auténtico showman y un auténtico radioman. Hombre, yo siempre apoyando todo lo que sea de radio y reggae, ya sabes que gusta meter ahí, ¿eh? Eso, oye. Bueno, Julio, ¿y tú cómo lo ves? Tú que vienes de fuera, que aquí los de casa nos echamos flores muy rápido, pero métenos algo de caña, haznos ahí algo de crítica. La verdad es que no puedo hacer nada de crítica, porque yo creo que es una idea estupenda, una idea genial. Luego, a ver, cuando venimos de Madrid a sitios así, la verdad es que la gente es súper amable, súper acogedora y todo. Pero bueno, yo te voy a decir que tú has plantado la semilla y que, bueno, yo creo que, como dice Segun, que esto tenéis que darle una continuidad y hasta donde tu imaginación llegue. Y otra cosa que te voy a decir, tanto, a ver, este año es el primer año, he venido aquí, pero que contéis con nosotros, con Ovejas, para cualquier cosa. Ya no solo de venir aquí y poner música, que mola mucho, pero sí, como digo yo, si hay que mancharse las manos en plan logístico y hay que, yo qué sé, que contéis con nosotros, que sabéis que somos unos locos y apoyamos lo que sea, todo lo que sea así, estamos ahí, para lo que sea. Ay, la gente que se apunta a un bombardeo cuando se trata de reggae, de radio, de buena vibra, de compartir y demás. Bueno, gente, pues no sé, que algo que añadir, gente, seguimos, dejámoslo aquí, ponémonos a simielgar ya, ¿cómo lo veis? Nada, que no te queda más remedio que ir montándola para el siguiente año ya, ¿eh? Sí, empezamos, dejadme descansar una semanina o así, y bueno, a partir de la semana. Las semanas son mucho, ¿eh? Cinco días de descanso, amigo. No me dan tregua, chavales. Así que nada, sí, en cuanto se acabe esta primera edición, pues habrá que ir pensando qué inventamos para el año que viene. Y bueno, pues como decíamos, un placer contar con estos convidados, compartir tan buen ambiente y tanto compañerismo entre lo que somos, compañeros de radio, de hobby, de gusto musical y de comedia. Así que, bueno, muchas gracias también aquí a la gente de la logística, Jairo a los mandos de la técnica, Gonzalo, Pilar a la fotografía, Juan ahí con la cámara, con el vídeo, que vamos a tener after movie también, así que ponéis guapos y guapes ahora también para la pinchada. Y bueno, esto no acaba aquí. Ayer estábamos aquí al lado en Gastro Chigre con una buena dosis de música jamaicana y ahora seguimos aquí en Toma 3. Va a ponerse ya en breves Carmo ahí a los plásticos. Y la folisia sigue aquí en Toma 3 hasta mitad de tarde. Después paramos un poco para pa agarrar fuerza y seguimos esta noche en el TNT, en Cimata, con nocturnidad y alevosía. A partir de les 10 tenemos una cita con, bueno, los tres personas aquí presentes, Julio, Segun y Miguina, a los platos. También se asunta a Irina Nara, que va a estar aquí en Toma 3 el fin de semana que viene actuando. Y hoy va a estar seleccionando discos por primera vegada en este primer encuentro Reggae Radio Sesión. Y bueno, veremos si alguien más se suma a última hora, ya que los compas de gallegos no pudieron venir, hay algún huequín por la noche, así que bueno, si alguien más se anima a llevar plásticos, también estará llevando buena vibra a la City. Así que nada, gente, bueno, creo que objetivo cumplido este fin de semana en Sesión y reggae, y bueno, el año que viene más. Sí, señor. Sí, mi guina. Encantado. Un aplauso y muchas gracias a los presentes. Ya sabéis, deseamos vos con la esvilla musical de Carmo Selecta a los platos, 100% vinilo, así na que ir preparando para mover la patuca, siringal, cadril, y ya sabéis, reggae, radio. Vémonos. O sea, si mielga lo hay. Si me guina, qué grande. Están las rifas ahí a un euro, ¿eh?